En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Queremos darles la bienvenida a esta nueva entrega de Trajines en esta serie de episodios sobre enfermedad, medicina y muerte en imágenes. Soy Curmi Soto y junto a Luciana Molina nos encontramos grabando cada una desde nuestra casa en cuarentena. Aunque son tiempos inciertos en los que tanto el presente como el futuro son difíciles de prever, quisiéramos acompañarlos en sus hogares con estos programas sobre historia y arte. En los dos anteriores capítulos, nos hemos interrogado sobre distintas imágenes producidas en torno a la histeria y a los médicos. Nuestra intención era mostrar cómo se fueron creando discursos visuales muy poderosos alrededor del mundo de la medicina. Esta disciplina, de hecho, siempre se sirvió de la tecnología, no solo para sus proyectos de investigación, sino también para publicitarse. De esta manera, junto con la imprenta, surgió un movimiento editorial que buscaba difundir los descubrimientos y avances más recientes. El ejemplo más claro en este sentido es el de Andreas Vesalius, joven médico anatomista y autor del manual más importante de su época, De Humanis Corporis Fabrica, que fue publicado en Basilea en 1543 y que conoció un éxito editorial rotundo. Pero también, durante el siglo XIX, los médicos se servirían de un nuevo medio, el periódico. Y en las páginas de los diarios convivirían anuncios de remedios milagrosos junto con caricaturas de charlatanes. Sin embargo, para esta ocasión nos gustaría cambiar un poco de escenario y dirigirnos hacia los Andes para ver otras formas de representación de la medicina en la región. Así, a través de un grabado, una pintura y una serie de fotografías de médicos callahuayas, quisiéramos también preguntarnos sobre otras maneras de mostrar y de utilizar los saberes médicos. Gracias por sintonizarnos en la 103.3 FM Radio Deseo. Somos Luciana Molina y Curmi Soto en este nuevo programa de Trajines dedicado a las imágenes de enfermedad, medicina y muerte. Si no lograron escucharnos en nuestra transmisión del jueves o en el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los capítulos del programa en trajineshistorias.blogspot.com. Y desde hace unas semanas, también nos pueden seguir en Instagram como trajines.historias. Ahí estaremos compartiendo algunas imágenes sobre las cuales hemos estado hablando en estos días. En el programa de hoy, imágenes de médicos callahuayas. Durante la década de 1970, un francés del nombre Louis Giraud haría resonar el nombre de los callahuayas en los pasillos universitarios. Como parte de la Sociedad Francesa de Americanistas, difundió sus primeros trabajos al respecto frente a otro conocido etnógrafo que sonará a muchos, Claude Lévi-Strauss. Sin embargo, la muerte llegaría antes de que pudiera terminar su gran libro, titulado en francés Callahuayas, curanderos itinerantes de los Andes, investigaciones sobre prácticas médicas y mágicas. Sería entonces otro investigador francés, Thierry Seigne, quien le daría continuidad a este proyecto y terminaría editándolo para su publicación póstuma en 1984 y transformándolo así en un clásico sobre el tema. La introducción de este libro retoma en realidad un artículo que había aparecido una década antes, en 1974, en el suplemento Semana del periódico paseño Última Hora. En él, Rigaud explicaba lo que después Seine llamaría un enigma etnográfico y comentaba un poco su compleja historia. Me permito traducir unas cuantas líneas. Antes que yo, muchos investigadores, bolivianos y extranjeros, han dejado algunos estudios de importancia y calidades diferentes, sobre todo a lo largo del último siglo, refiriéndose al siglo XIX. Rigaud hacía alusión, por supuesto, a los estudios desarrollados en la ciudad de La Paz durante la segunda mitad de este siglo, motivados en su mayoría por sociedades intelectuales y científicas, pero también por viajeros de distintas latitudes. Así, por ejemplo, menciona el relato de un general de apellido Miller, quien describió a los cayaguayas con el nombre de yungueños. Después de él, Hugh Bedel, un explorador francés, pero nacionalizado, bueno, un explorador inglés, pero nacionalizado francés en realidad, escribiría un poco al respecto en su viaje en el sur de Bolivia, 1845-1846. Y también lo harían arqueólogos famosos como Antonio Raimondi y un italiano llamado Mangatesa, sobre el cual no he podido encontrar nada más, pero que dijo haberse topado con cayaguayas en las costas brasileñas de Bahía. Rigaud, por su parte, también cita a varios bolivianos, muchos de los cuales estaban vinculados a sociedades aymaristas. Entre ellos, debemos, por supuesto, hacer alusión a Carlos Bravo. En 1889, Bravo escribía el prefacio de la primera publicación de una farmacopea cayaguaya, un pequeño folleto de menos de 20 páginas impreso en La Paz. Su elaboración había estado a cargo del doctor Nicanor Iturralde y de otro francés llamado Eugenio Guinot. Ambos habían sido llamados para conformar un comité nacional que estuviese a cargo de esta investigación. El propósito era no solo compilar los conocimientos de médicos de los cayaguayas, sino también difundirlos en un lugar particularmente privilegiado, la Exposición Universal de París, que se habría de celebrar ese año, 1889. El folleto se abre con el retrato de un médico cayaguaya. Se trata de un grabado anónimo que presenta al personaje sentado sobre un tronco, y detrás de él, las montañas de los Andes. En su vestimenta, ya podemos observar los atributos que lo hacen inconfundible: la cruz alrededor del cuello, el sombrero, el poncho y la bolsa que lo acompaña. Así, esta tal vez sea la primera representación moderna, o tal vez mejor dicho republicana, que tenemos de estos médicos itinerantes. Desde ese momento, muchos comenzaron a formular hipótesis sobre sus orígenes y sus prácticas. Y personajes como Belisario Díaz Romero, Rigoberto Paredes o extranjeros como Créqui Montfort y el barón de Nordenskiöld emitirían opiniones más o menos correctas según el propio Rigaud. ¿Pero cuál era el interés de rescatar estos personajes a fines del siglo XIX? Sin duda, las investigaciones al respecto estaban guiadas por varios motivos. Nos encontramos en un momento particularmente intenso de exploración, que daría luego paso a disciplinas modernas como la etnografía o la arqueología. Pero también en Bolivia estamos en un periodo de discusión sobre lo que debía ser o no la nación. La intelectualidad paceña en este contexto comenzó a crear una historia común que muchas veces se reflejaba en un pasado lejano y utópico. Por ejemplo, y esto no debemos olvidarlo, en 1877, La lengua de Adán, de Meterio Villamil de Rada, salía por entregas en el periódico paceño El Titicaca. De ahí que el debate sobre el origen de los cayaguayas haya sido importante y que los aymaristas hayan querido ver en ellos vestigios de formas culturales antiguas que, de alguna manera, los acercaban a los tiempos misteriosos que ellos trataban de dilucidar. Aún así, Luis Rigaud se impresiona por la escasa documentación que nos ha quedado sobre los cayaguayas, y sobre todo por su ausencia en grandes textos coloniales como la Crónica del Padre de la Calancha o la de Polo de Ondegar. Estamos en la FM 103.3 Radio Deseo. Somos Luciana Molina y Curmi Soto en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los callahuayas. Si no alcanzan a escuchar las transmisiones del jueves o el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los programas en trajineshistorias.blogspot.com. También hemos abierto nuestra página de Instagram y nos pueden visitar para ver las imágenes de las que hablamos en nuestros programas en trajines.historias. Instagram. Entonces, como les decía, Luis Rijó se impresiona de la ausencia callahuaya en textos coloniales grandes como la Crónica del Padre de la Calancha o la de Polo de Ondegardo. Sin embargo, sí encontramos una referencia a ellos en la nueva crónica de Huamán Poma de Ayala. En uno de sus famosos dibujos, vemos acá a cuatro callahuayas que cargan la litera del Inca. La imagen lleva el siguiente rótulo: Andas del Inca, Quispirampa. Tupac Inca Yupanqui, Mamaoc Yocoya. Llevan a Linga, los indios callahuaya, y a espacio pasearse. Abajo de la imagen se lee: Paseas el Inca. Según menciona el propio autor, los incas les otorgaron un trato especial en la corte, de respeto y consideración. Sin embargo, la presencia callahuaya en la nueva crónica y buen gobierno hizo correr algo de tinta. Pero para su mejor comprensión, me remitiré a algunas consideraciones que formuló Thierry Seigne en su momento y que fueron publicadas en 1983 bajo el título de ¿Quiénes son los callahuaya? Nota sobre un enigma histórico que mencionaba hace unos minutos. Este texto me parece fundamental por varias razones. Constituye una base de consulta obligatoria, primero, para todo aquel que quiera aproximarse a la cultura callahuaya. Eso por un lado. Pero por el otro, también se presenta como una reflexión colectiva que ahora es poco usual en la academia. Y me explico. Este artículo, publicado en Cusco por el recién nacido Centro Bartolomé de las Casas, también incluye las respuestas y las reacciones de varios investigadores. Así, Thierry Seigne no solo expone el estado actual de aquel entonces, de los 80, de los estudios respecto a la cultura callahuaya, sino también las opiniones y sugerencias de voces muy autorizadas como Javier Albó, Teresa Gisbert o Tristan Platt. Todos ellos entran en diálogo entonces con el etnohistoriador francés. Y entre las muchas observaciones que ellos hacen, Gisbert no deja de señalar la importancia que tienen los callahuayas para Huamán Poma, quien los inscribe muy claramente en su mapa del mundo. Aunque la lectura de este documento es algo difícil y según la propia Teresa puede llegar a ser algo confusa, no caben dudas de que los callahuayas ocupan un lugar preeminente en la organización andina. Así, aparecen en este mapa como un señorío entre dos ríos, que creo que no han sido identificados, y debajo la inscripción Minas de Oro. A su izquierda, observamos la presencia de otros pueblos y en particular la de los misteriosos chunchos, habitantes de la selva no sometidos al control del Inca. Por su parte, Thierry Seigne lo sitúa en un amplio espacio que él denomina Curacazgo Callahuaya y que se extiende desde el lago Titicaca hasta bien entrada a la Cordillera Real, hacia una zona muy estudiada por él, el pie de Monte Andino. Hoy en día, esta región forma parte de la provincia Bautista Saavedra y se reconoce la presencia callahuaya en los alrededores de Charazán. Existen también algunas otras menciones coloniales sobre la riqueza de estas tierras, sobre todo famosas por sus minas. Así, el Inca Garcilaso hace alusión a ellas, aunque escuetamente, describiéndolas como las más ricas al oriente del Cusco, en la provincia llamada Callahuaya, que los españoles llaman Carabaya. Aunque aquí no sea el lugar, Thierry Seigne habla de esta confusión etimológica que después va a dar lugar también a muchas especulaciones. Pero por su parte, Seigne se concentra en recoger algunas otras valoraciones dispersas que ponen de relieve esta abundancia de minerales y sobre todo de oro. Además, esta posición privilegiada en la geografía hizo también de los Callahuayas unos mediadores por excelencia entre la sierra y la selva. Pero no fue hasta el siglo XVIII, hasta donde sabemos, que ellos aparecen como hoy los conocemos, bajo su faceta de médicos itinerantes y grandes conocedores de las propiedades curativas de las plantas. Es así que los vemos recién en un texto de 1766 que el sacerdote Martín Landaeta utiliza para describirlos como curanderos. Landaeta había sido cura en Ambaná, que también es una de las regiones más estudiadas por Thierry Zen, y tras ser nombrado rector del Seminario de la Paz, comienza a redactar una relación sobre los pobladores de la zona donde estuvo evangelizando. De esta manera, nos otorga un retrato de estos médicos y herboristas haciendo hincapié en sus conocimientos empíricos. Y nos relata además el uso que ellos tenían de resinas aromáticas, quina y otras hierbas que llevaban consigo para curar con lo que él llama sus misturas, juiciosamente aplicadas para sanar diversas enfermedades. A pesar de ser muy breve, este relato permitió que etnohistoriadores como el mismo Zen o Rigaud tuvieran una fuente privilegiada que demostraba sin lugar a dudas la función de los callahuayas como médicos sobre un terreno muy amplio que los llevaba a recorrer largas distancias. Un rasgo fundamental que, por supuesto, los haría famosos. Asimismo, Landaeta menciona explícitamente su ubicación en 6 poblados que aún hoy en día continúan siendo los núcleos de la actividad y de la formación callahuaya: Curva, Chajaña, o también llamada General González, Canlaya, Huatahuata, Inca y Chari. Según Rigaud, los habitantes de Amarete o Niño Corín no formaban parte de estos movimientos culturales e históricos, y se incorporaron mucho más tarde a las prácticas callahuayas. Otro elemento que complementa esta reconstrucción colonial de la presencia callahuaya es una pintura al óleo muy poco conocida y que curiosamente no fue mencionada ni por Louis Gijón ni por Thierry Zen en sus investigaciones. Se trata de un cuadro de un autor anónimo que lleva por título Traje de Indios de Charazani y que podría datarse entre 1780 y 1800. José Mesa señaló por primera vez su existencia en un artículo titulado Acerca de unos cuadros bolivianos en la colección Crombie de Londres. Este artículo se difundió en la revista municipal Cana el año 1955, pero sería recién en su estudio sobre la cultura callahuaya de 1963 que Enrique Oblitas Poblete reproduciría la pintura. Aunque, y esto hay que decirlo, aunque sin hacerla realmente dialogar con su investigación. Y así, de esta manera, la imagen aparece fuera de contexto como un anexo más en medio de fotografías recientes de personas y lugares ligados a la medicina local. Por mi parte, yo ignoro si José Mesa aportó detalles sobre la obra de arte en cuestión y lo cierto es que en la imagen yo creo que hay muchos más misterios ¿qué soluciones? Esta pintura forma parte de la colección T. Crombie en Londres, que reúne por lo menos 13 retratos de distintos habitantes de lo que actualmente es el territorio boliviano. La mayoría son parejas con trajes típicos. Así tenemos mulatos, mestizos e indios de distintas partes, por ejemplo, del lago Titicaca, de Potosí, de Mojos e incluso chiriguanos. El óleo que nos interesa presenta a 3 personajes, un hombre y una mujer con un niño en brazos. Como es sabido, la inclusión de una figura femenina es aún más llamativa, ya que en general se ha representado a los hombres callahuaya haciendo énfasis en sus atributos de médicos. Aquí, al contrario, tendríamos lo que supuestamente sería una familia nuclear ideal. La opción, sin embargo, no es sorpresiva, ya que este es el formato por el que ha optado el pintor a lo largo de esta serie destinada a plasmar los tipos humanos de la entonces audiencia de Charcas. Debajo de estas imágenes, vestidas con ropas características de la región, se puede leer la siguiente leyenda. Traje de un indio del pueblo de Charazani en el partido y sublegación de la Recaja, de la provincia de La Paz. Son robustos, ágiles y astutos, y se ocupan de labrar con buriles los poros y mates que produce su clima cálido. Y en viajar, con este comercio y otras especies medicinales de su producción, hasta Lima y Buenos Aires. Y debajo de la mujer, el pintor precisa. Él, me imagino el retrato de una india del mismo partido que sigue a pie, cargada con los efectos del comercio y sus guaguas. Así le llaman a sus niños. El género de esta obra en particular y de esta serie que se encuentra en Londres está ligado al grabado costumbrista neoclásico que se difundió muy rápido en Europa, que comenzó en Francia y pasó de ahí a España, y posteriormente al Nuevo Mundo durante este siglo, durante el siglo XVIII. Este tipo de estampas alcanzó mucho éxito tanto en Europa como en América y se usó para distintos objetivos, sobre todo para ilustrar los juegos de oca y de la lotería. Y también constituyeron las primeras representaciones de tipos populares que incorporaron la moda y los nuevos estilos de vida. Con esta influencia y con la de los cuadros de castas, un género artístico y documental muy común en las poblaciones del Nuevo Mundo, se compusieron los de esta serie, que se encuentra en Londres, que al parecer habrían sido pintados en Potosí. También existe una copia de este mismo cuadro y de algunos otros, aunque de menor calidad, en el Museo Soumaya en México. Justamente sobre este ejemplar que se encuentra en México, es que Teresa Gisbert afirma que se debe a un viajero europeo que tal vez se hizo ayudar por un aprendiz de la región. Ella también genera algunas hipótesis al respecto, sobre todo acerca de la condición social, porque plantea que ha tenido que ser alta, lo cual le permitió al pintor tomar impresiones de las clases acomodadas. Asimismo, tal vez el autor haya tenido también informantes indígenas, como lo dejan pensar algunas otras leyendas al pie de estos cuadros costumbristas. Al parecer, se menciona la intervención de algunos indios en Mojos, por ejemplo, que también merecerían mucha atención. Pero sea como fuere, digamos, esta representación no deja de ser una muestra muy fiel y muy cercana de lo que de los actuales callahuayas e insiste en ciertas características propias de su vestimenta que ya veíamos en el grabado de la Exposición Universal. Entonces, de nuevo tenemos el poncho y sobre todo la bolsa medicinal, que es su principal atributo. Asimismo, este cuadro, esta pintura, nos da una idea de su geolocalización, ya que la pareja está situada en un espacio que, a pesar de ser montañoso, es cálido, como lo precisa la leyenda, y que también revela a lo lejos una vegetación frondosa que bien podría ser la tierra de los chuchos. Estamos en la 103.3 FM Radio Deseo. Somos Curmi Soto y Luciana Molina en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los callahuayos. Si no alcanzaron a escuchar nuestras transmisiones del jueves o el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los programas en trajineshistorias.blogspot.com. Asimismo, estaremos compartiendo estas imágenes en nuestro Instagram trajines.historias. Ahora nos enfocaremos en una fotografía. Esta fotografía data de 1870. Esta foto es parte de un álbum de fotos que lleva el título Tipos Bolivianos. Ya estábamos viendo con Curmi cómo en el siglo XIX había esta moda o tradición de sacar fotos de diferentes tipos de cosas como para hacer una clasificación de lo que estaba alrededor. Este álbum Tipos Bolivianos es del fotógrafo Ricardo Villalba. Fue realizado en La Paz. El álbum es propiedad ahora del Museo Bremer, Überseemuseum, van a disculpar. Y llama la atención esta foto que fue sacada por Ricardo Villalba, como decíamos, Este fotógrafo estuvo activo en Perú y Bolivia entre 1860 y 1880. Nació en Corocoro, en Bolivia. Su gran colección está repartida en distintas instituciones extranjeras, en particular norteamericanas, como por ejemplo, existe una colección importante de fotografías de Ricardo Villa Alba en el Museo Peabody de Harvard. Y también existe otra colección que está en la Universidad de Delaware y es la colección de James Maxwell. Se conoce que Ricardo Villa Alba tuvo un estudio fotográfico en Arequipa y posteriormente se mudó a París en 1880, donde aparentemente fue parte de la Sociedad Francesa de la Fotografía. Es así que él incluso llegó a exponer sus fotografías en el Club de Foto de París en 1894. Esta foto es un retrato de dos hombres callahuayas. Está en una forma ovalada y en la foto uno puede ver que uno de los médicos callahuayas se encuentra de pie y el otro está sentado a su lado. Ambos llevan sombreros de copa blancos o muy claros. Llevan como unos rebozos o ponchos que están alrededor del cuello. En esta foto, los pantalones son blancos o muy claros y llevan abarcas. Además, de una de las insignias que ya mencionaba Kurmi, que son las bolsas medicinales. Estas bolsas las llevarían de lugar a lugar con las hierbas. En la foto se lee en la parte de abajo que dice, indios médicos de curva. Y haciendo un poquito más de investigación sobre lo que se ha escrito sobre los callahuayas, nos enteramos, y un poco repitiendo lo que ya hemos dicho sobre las regiones donde estaban o donde vivían o donde viven los callahuayas, las cordilleras andino-bolivianas de Apolobamba y Muñecas, en las cuales se encuentran Curva o Quirbe y Charazani, serían los lugares como las cunas que los investigadores en los 60 y 70 otorgarían o pensarían que son las cunas de los callahuayas. De hecho, se concebía que Curva, Chajaya, Canlaya, Inca, Guatahuata y Chari serían las regiones donde se concentrarían los callahuayas. Pero entre varios autores concebían como cuna a este lugar Curva que está escrito en la foto, indios médicos de Curva. Entonces ya tienen inclusive este nombre como médicos en la fotografía, que creo que es algo importante también. Según el estudio de Ina Rosing, en base a los textos litúrgicos, a las descripciones y presentaciones propias de los callahuayes, ellos se autodefinen como descendientes directos de la gran tradición de los curanderos inca. Aunque algunos otros autores han atribuido esto por la imagen del cronista Guamampoma de Ayala, en la que los callahuayas están llevando a los incas, como hemos visto. Sin embargo, Rosin cuestiona si este lugar privilegiado y cercano al inca se debe por su función como curanderos, ya que en realidad la primera evidencia, y esto sí se debe decir, escrita de los callahuayas como curanderos, recién se dio por Martín de Landaeta en 1766. Entonces la autora enfocará también en resaltar no solamente la función curativa por medio de su conocida farmacopea, sino también por medio de rituales simbólicos. Aunque todavía existe debate sobre los orígenes o combinaciones étnicas y culturales de las regiones callahuayas, lo que nos interesa en este programa es mostrar esta región como un producto paulatino de procesos y superposiciones culturales y políticas. Según Sainz, la cultura puquina fue sumergida bajo los reinos aymaras y posteriormente por los incas. Y dice en una carta al respecto que manda a la investigadora Rosing lo siguiente, y cito: el problema es que la cultura puquina, que tiene más de 1000 años de florecimiento, fue sumergida por la invasión aymara, luego inca y posteriormente colonial. Pero gran parte de las creencias religiosas puquina sobrevivieron a pesar de la aymarización del altiplano. Por eso tienes el Ankari. Entre paréntesis, el Ankari es una figura muy importante dentro de las investigaciones cayaguayas, porque el Ankari sería un cierto tipo de forma de una deidad, ¿no? Y sigo con el texto. Por eso tiene Ankari en el diccionario aymara, pero ya no saben lo que es, sino una forma suave y prosaica como. Dudo que encuentres en otras partes huellas del Ankari. Creo que este dios puquina sobrevivió únicamente gracias al refugio cayaguaya como heredero del saber religioso mágico tiahuanaco puquina. Estamos en la FM 103.3 Radio Deseo. Somos Luciana Molina y Curmi Soto en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los cayaguayas. Si no alcanzan a escuchar las transmisiones del jueves o el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los programas en trajineshistorias.blogspot.com. También nos pueden encontrar en Instagram en trajines.historias. Habíamos visto que el cayaguaya cumple una función de médico muy importante, y por lo menos las evidencias que se tienen escritas, aunque por supuesto hay también recolecciones de la historia oral, pero las escritas remontan a más o menos el siglo XVIII, cuando Landaeta lo describe a los cayaguayas como médicos. Pero además de cumplir una función de médicos, los cayaguayas también son y fueron maestros ceremoniales importantes. Para Rosing, los cayaguayas entonces no solamente eran curanderos y administraban hierbas y tenían este amplio conocimiento de la farmacopea, sino parte constitutiva también de los procesos de curación eran los rituales simbólicos que ellos realizaban. En su estudio, ve que existen cayaguayas que no manejan hierbas, pero que sí hacen ceremonias del ciclo agrario llamados Huatapure Purichecuna. Asevera la autora que su actuación no se diferencia de la actuación curativa de los médicos cayaguayas, es decir, que invocan muchas veces a los mismos lugares, a las mismas deidades. Los cayaguayas entonces, itinerantes o no, realizan funciones rituales colectivas de ciclo anual, y en el campo de la medicina son ceremonias de tipo terapéutico. Es así que los rituales y las plegarias cayaguayas hacen referencia a lugares de poder y su conexión con distintos grupos andinos, como los quechuas, aymaras y uruchipayas. Para comprender una pequeña parte de la cosmovisión cayaguaya, en este sector nos vamos a concentrar en la noción del alma y el ánimo, y cómo éstas tienen conexión con el cuerpo y sus dolencias. Existen, pues, diversas interpretaciones sobre el alma y el ánimo que han sido reconstruidas en base a testimonios cayaguayas. Más allá de encontrar una verdad, existen interpretaciones sobre estas nociones que corresponden al contexto en el que se las escribió, pero que se encuentran en un lugar central de esta cosmovisión. Por ejemplo, en el trabajo de Enrique Oblitas Poblete, en la obra Cultura Callahuaya, menciona tres elementos vitales que son el alma o atun ahayo, el cuerpo astral o anímico, que es el huchui ahayo, y el cuerpo material, donde se encuentran encarnados ambos ahayos. Según Oblitas, el alma o el atun ahayo sería el espíritu o un soplo divino de Pachacama que transmite el pensamiento, la sensibilidad y el movimiento. Si el alma sale del cuerpo, sobreviene la muerte, porque se entendería que el alma, entonces, el atun ahayo, es la vida. El ánimo o huchui ahayo es el fluido que da consistencia al cuerpo sin causar ni vida o muerte. Pero sin él, el hombre no puede vivir con normalidad. El ánimo, bajo esta concepción, estaría a cargo de las patologías, de los males. El ánimo sería entonces como el cuerpo astral que se manifiesta durante el sueño. Y cuando la persona tiene miedo o sufre un susto, entre otros factores, entonces el ánimo o el huchui ahayo sale del cuerpo. Y en el momento que sale del cuerpo, y si no regresa, entonces el cuerpo se enferma. Si el atun ahayo deja el cuerpo, por otro lado, esta sí es la ausencia de vida. Entonces el cuerpo no dejaría de existir, sino que se transforma materialmente para convertirse en otros seres. El huchui ahayo, que puede salir del cuerpo, ya sea por un susto, como estábamos diciendo, un miedo u otros elementos, este ahayo puede divagar por lugares antes de regresar a la persona, y este viaje, digamos, que tiene el huchui ahayo, comienza a transmitir sus impresiones de estar fuera del cuerpo, y es ahí donde la persona sueña y tiene y le plasma mediante el sueño estas impresiones del huchui ahayo en el momento que el huchui ahayo sale. Este huchui ahayo entonces regresaría al cuerpo antes que esta persona despierte del sueño. Pero ocurre que si no regresaría al cuerpo, entonces la persona enfermaría. Algunos de los síntomas que menciona Oblitas en su libro es que puede ser que la persona pueda presentar falta de ánimo, pueda presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y entonces es que el ánimo, el huchui ahayo, ha salido y no ha regresado al cuerpo. Es interesante porque hace pensar justamente en esta susceptibilidad o vulnerabilidad de estos ahayos que están en el cuerpo, que fácilmente se pueden salir del cuerpo material. Una de las formas para reunir entonces el huchui ahayo es mediante el llamado para que regrese el ánimo. A continuación, uno de estos llamados del texto de Oblitas, y cito: ánimo de fulana, no te quedes, tu dueña te está llorando. Vente, vente, vuelve a tu cuerpo, ánimo de fulana, vuelve, vuelve. En caso que el huchui ahayo no regrese, según el libro de Oblitas, se tendría que acudir a otros remedios que ya son que tienen un proceso un poco más complicado. Sin embargo, no nos vamos a centrar en eso el día de hoy, sino es para explicar solamente una de las partes centrales de las creencias y de este mundo callahuaya, que está ligado con el alma y también el bienestar corporal. Un testimonio de Severino Vila en Testimonio Callahuaya, Medicina y Ritual en los Andes, de Gerardo Fernández Juárez, dice lo siguiente, y cito. Este es un testimonio de Severino Vila, que es un callahuaya. Entonces, donde se ha asustado el joven, el hombre, el señor, Hay que ir a enterrarlo al mismo lugar también. Hay que hacer pasar, celebrar una mesita, perdonarle, disculparle, te lo estamos pagando. Suelta su ánimo, suelta su ajayo, suelta su espíritu, diciéndole hay que pagarlo. Pachamama, te lo estamos pagando esta ofrenda. Suelta su ánimo, suelta su ánimo, suelta su ánimo. Que venga su ánimo, que no sea así tan nervioso. Perdónale, discúlpale. Diciéndole hay que hacer pasar mesita y luego ese gato que está en cataplasma rezando hay que bajarlo. Primer lugar es bajar rezando y luego igual también bajar rezando también el gato. Junto se va donde se ha dormido o donde se ha asustado. Estamos en la FM 103.3 Radio Deseo. Somos Luciana Molina y Curmi Soto en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los callahuayas. Si no alcanzan a escuchar las transmisiones del jueves o el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los programas en trajines.blogspot.com. También pueden encontrar las imágenes de las que vamos hablando mediante nuestra página de Instagram, que es trajines.historia. Ahora nos vamos a enfocar en otro aspecto fundamental de cómo se conciben a los callahuayas desde el siglo XVIII, al menos que sepamos, y es la idea de los callahuayas como caminantes, los callahuayas como estos médicos itinerantes. Existe una foto que muestra a estos caminantes médicos en Panamá durante la construcción del canal por 1914. Los franceses habían subestimado el trabajo que iba a significar este canal comparándolo a su experiencia con el canal de Suez, que fue excavada en desierto plano, pero en el caso de Panamá encontraron más bien una selva tropical escarpada y casi impenetrable. A esto, el clima desencadenó la propagación entre los trabajadores del canal de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, viruela, neumonía, beriberi y malaria. Se calcula que hubo entre 20.000 y 22.000 muertos, que en su mayoría fueron afroantillanos. Aunque los franceses no registraron un cómputo de muertes fuera de los hospitales, entonces no se sabe realmente cuántos muertos habían causado estas enfermedades. No se conocía a cabalidad, además, la conexión entre los mosquitos y las enfermedades que los mosquitos causaban, por lo que el hospital no pudo evitar la magnitud de la mortalidad. La cifra de muertos eran altas. Por ejemplo, de un grupo de 24 personas, de hermanas que estaban haciendo caridad y haciendo asistencia médica, que trabajaron en el hospital de Ancón, solamente dos sobrevivieron. Dos de 24 personas en este caso. Así, como tenían una emergencia sanitaria que no podían subsanar, los callahuayas fueron requeridos en la zona para aliviar las enfermedades de las cuales los extranjeros desconocían. Por su amplio conocimiento en el uso de hierbas medicinales, fueron ellos, como trajinantes y caminantes, los que llevaron hasta Panamá la cura para el malaria, que sigue siendo la única hasta el día de hoy, la quinina. Esta medicina está hecha en base a la corteza de la quina. Vamos a volver a la foto. En la foto de 1914, que es esta expedición donde llegan los caminantes médicos callahuayas hasta Panamá, porque los de la empresa que estaban realizando el canal se enfermaban de demasiado. En esta foto aparecen 5 hombres. 4 están de pie y 1 está debajo. Es el más joven el que está sentado debajo. Todos llevan el sombrero de copa blanco alto, de una mediana solapa en este caso. Los primeros 2 llevan un poncho que cruza del lado izquierdo al lado derecho. Y los otros 2 llevan el poncho sobre el pecho. El joven que está sentado lleva un aguayo que cruza también, pero en este caso es para llevar algo, ¿no? Es como una bolsa que está llena de cosas. No se pueden ver exactamente qué, pero está ahí encima de sus piernas. Los pantalones de los hombres son oscuros y llevan líneas que contrastan. Estas líneas son horizontales o verticales y en algún caso son a cuadros. Todos tienen puestas abarcas y llevan bastones. Estos bastones sostienen, pues, o nos hace pensar que sostienen el peso de los 2 que se encuentran de pie a los lados de la foto. Bastones con los que ayudan al caminar grandes distancias. Estos son caminantes. En este caso, desde el centro del cono sur hasta el norte del mismo. Sobre este labor de caminantes y de médicos itinerantes, vamos a volver otra vez a otra parte del testimonio de Severino Vila en Testimonio Callahuaya, Medicina y Ritual en los Andes, de Gerardo Fernández Juárez. Y dice, yo soy de la localidad de la provincia Bautista Saavedra, de Charazani, capital de la medicina callahuaya. Severino Vila, yo soy de mis abuelos, de mis tatarabuelos. Soy callahuaya nativo. Y mis abuelos me enseñaron diferentes clases de hierbas para atender a la gente pobre. Y nos viajábamos a los campos, a diferentes lugares, hasta diferentes departamentos, curando a las gentes. Viajando lejos, cargando nuestras camitas, nuestras chuspitas, con nuestro botiquín. Cuando tenía 12 años, ya estaba empezando. Cuando viajamos a Cochabamba, a Santa Cruz, también a Muruchata, después Quillacollo. Todos los sectores. Potosí salíamos hasta Oruro, caminando, ¿no? Los callahuayas habían sabido caminar lejos. Un mes perdía casa por casa. Con medicina andábamos. Llevábamos medicinas para el aire, para reumatismo, para la catza, para matriz. Llevábamos medicamento. Entonces, mayor parte de gente se enferma de matriz, de los riñones, reumatismo. Hoy adelante ya no caminan, los demás están yendo a las provincias, los demás, pero nosotros ya estamos en ciudad, pero asimismo estamos rondando a otros departamentos. Estamos llegando a la Argentina, estamos llegando al Brasil, estamos llegando a diferentes lugares. Estamos en la FM 103.3 Radio Deseo. Somos Luciana Molina y Curmin Soto en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los médicos callahuayas. Si no alcanzan a escuchar las transmisiones del jueves o el reprise del domingo, no olviden que pueden encontrar todos los programas en trajineshistorias.blogspot.com. También pueden visitar y ver las imágenes de las cuales hablamos en nuestra página de Instagram, trajines.historias. La recolección de imágenes para realizar este episodio de Trajines no fue sencilla. Si bien existen imágenes, como acabamos de ver, sobre los callahuayas que son muy conocidas, nos enfrentamos con otro factor a veces que dificulta el análisis. Muchas de estas imágenes fueron recopiladas, pero no se cuenta con información contextual que nos pueda ayudar a hacer una lectura más precisa. Se desconoce en muchos casos quiénes fueron los artistas que sacaron las fotos o los propósitos detrás de ellas. O a veces no se conocen tampoco los nombres de quiénes son estos callahuayas o dónde están estas fotografías o estas pinturas hoy. por lo que nuestro trabajo esta semana se asemejó a una metodología arqueológica donde se reconstruye a través de una ventana para mostrar imágenes de distintas visiones que otros investigadores han plasmado en sus trabajos sobre los Callahuayas. Los curanderos andinos trajinaron llevando su conocimiento por la región sudamericana con su conocida farmacopea, pero también como maestros ceremoniales que realizaban mesas para fechas claves en el calendario agrario andino. Su particular forma de vestir, que estaba compuesta por sombreros, por las bolsas medicinales, por las abarcas, fue reconocida desde casi el siglo XVIII, como hemos podido ver a través de estas imágenes. Los callahuayas han sido el centro de atención de varios investigadores que han tratado de comprender la cultura andina en los 60s y en los 70s. Quizás también porque estos investigadores pensaron que los callahuayas habían mantenido formas y conocimientos culturales ancestrales en los Andes. Varias historias se han construido en torno a la figura del callahuaya como curandero del mundo andino. Una que hemos visto está relacionada a la conexión con los incas. En la imagen de Huamán Poma, los callahuayas son los que llevan al inca. Esta posición de prestigio viene quizás también de esta asociación de los grupos o de la cultura callahuaya con otras culturas milenarias, que en este caso serían los puquina, ¿no? Y además el mismo lenguaje puquina era hablado por los tiahuanacotas. La lengua callahuaya en algún momento también fue considerada como un gran misterio, como secreta. Quizás por la particularidad, ya que esta lengua era una combinación compleja entre el quechua, el aymara y el puquina. Esta lengua y esta superposición que hemos visto política nos muestra cómo han coexistido también los diferentes pueblos en los Andes, entre quechuas y aymaras, que estuvieron en constante conexión, sin embargo también en pugna. La cultura callahuaya fue declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad el año 2003, sobre todo gracias a las incansables gestiones de Carmen Beatriz Loza, quien continúa en nuestra memoria y a quien le dedicamos este programa. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Estamos en la 103.3 FM Radio Deseo. Somos Curmi Soto y Luciana Molina en nuestro programa de trajines dedicado a las imágenes de los callahuayas. Si no alcanzaron a escuchar las transmisiones del jueves o nuestros reprises del domingo, no olviden que pueden encontrar todos nuestros programas en trajineshistorias.blogspot.com y desde ahora también en nuestra cuenta de Instagram, trajines.historias. Muchas gracias por sintonizarnos. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.